esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Gracias, Padre. Gracias en esta hora por una nueva oportunidad más que tú nos das de compartir la palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por una noche más que tú nos das de estar en este altar glorioso que tú has levantado para predicar tu palabra, para traer, aleluya, palabra que ya tú has seleccionado y has puesto en nuestros corazones para traerla en esta noche, Señor. Abre los corazones de todos los hermanos que están ahora mismo pendientes a esta programación. Bendice esta estación y bendice a cada hermano que estará pendiente. Espíritu Santo, como siempre te pido, que seas tú dirigiéndome, que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, y que seas tú tocando el corazón de los oyentes. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, que Dios nos bendiga. Se encendió el altar radial, sigue encendido el altar radial de Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Esta preciosa noche estamos transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Como Llama de Fuego a tu Vida, estación que se levanta para adorar y alabar al Señor. Aquí en este programa que titulamos Momento Actual, donde estamos aquí para hablar de temas y temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, donde puedes hablar con nosotros. Primero comienzo diciéndole, Dios le bendiga a la comunidad de Loma Alta que nos escucha a través de las bocinas. También Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan a través del 716-748-0172. 716-748-0172. 716-748-0172. Bien, y también Dios bendiga a la audiencia que está enlazada con nosotros a www.radioesperanzaint.com. radioesperanzaint.com, desde allá desde Connecticut. También Dios bendiga a los hermanos que ya están conectados a nuestra emisora. Hoy culminamos el tema que hemos llevado trabajando por todas estas semanas, que se titula El Hombre. Pero antes de empezar con el tema, quisiéramos darle un saludo a nuestro capitán de cabina, nuestro hermano y amigo, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Dios bendiga a la audiencia de Radio Esperanza Indio. Bendiga a la audiencia de Como Llama de Fuego. Y a los amigos que hay y los vecinos que nos escuchan en esta hora a través de la bocina que tenemos aquí afuera de la emisora. Para que así la vecindad, ¿verdad?, pueda disfrutar de cada programa y que no se queden fuera de la cobertura de Dios. Así que Dios bendiga a todos en esta noche y sabemos, ¿verdad?, de que otro programa lleno de la palabra de Dios, lleno de presencia del Señor. Así que sígase gozando aquí en la emisora. Bien, saque su bolígrafo porque hoy tenemos la quinta y final parte de el bosquejo que hemos llevado todos estos días titulado El Hombre. Hemos hablado sobre su origen, su alma y espíritu, el pecado. Y hoy hablamos de el corazón y el carácter. Las cosas más fuertes, el punto más fuerte, el pico más alto, Canaima, de este estudio. El corazón y su carácter. Así que vamos arriba, amado mío. Terminamos con el hombre. Bien, dice nuestro bosquejo. Cuando hablamos del corazón, que estamos hablando de las últimas dos partes, cuando hablamos del corazón, nos referimos a las emociones propias e internas del ser humano. Vuelvo y repito. Cuando hablamos del corazón, nos referimos a las emociones propias, las emociones propias del ser humano y las internas del corazón. De acuerdo con el doctor Perlman, el corazón es el taller. Oye esto, qué cosa más interesante, caraima. Dice, de acuerdo con el doctor Meyer Perlman, el corazón es el taller donde el ser humano construye los pensamientos buenos o malos. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a buscar en Romanos. Romanos 2.15. Libro de Romanos 2.15. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Romanos 2.15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole de su razonamiento. O sea, el corazón es un lugar, las emociones, donde se escriben, se hacen, nacen el pensamiento humano. O sea, este taller, por eso es que es tan importante que el taller esté limpio. Porque de la madera que hay en el taller, es de la madera que sale los buenos pensamientos, de la madera que sale el mal pensamiento, de la madera que sale las cosas que pueden edificar como pueden destruir. Así que el corazón, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es el taller donde todo nace, donde todo se forma, donde todo es escrito, tallado, y la ley está ahí, en el corazón. Hablábamos de la conciencia la semana pasada. Y es interesante, porque el corazón está bien ligado a la conciencia. Así que por eso es que Dios escribe la ley en el corazón del hombre. Es ahí donde nace todas las cosas. Canaima, será importante entonces que el taller que se llama el corazón esté limpio. Amén, claro que sí, porque es que un corazón, ¿verdad? El taller, un corazón, que nosotros, un ejemplo, el taller donde nosotros deseamos construir para el beneficio de alguien, construir, vamos a visualizar una mesa, ¿verdad? Pues nosotros necesitamos todas las herramientas y los materiales indicados para construir lo que es la mesa. Para construir esa mesa que va a ser de nuestra plataforma, que va a ser de edificación a otras personas, que va a ser para que otras personas se puedan nutrir o beneficiarse de lo que nosotros construimos, que en este caso es la mesa. O sea que si en el taller, en nuestro corazón, no hay ni un material de lo que necesitamos para hacer ese tipo de construcción o ese pedido, pues tenemos un taller lleno de cosas inoperantes o que no nos sirven de nada. O sea, entonces, si fuéramos entonces a improvisar, lo que el producto final no va a ser nada de lo que necesitamos mostrarle a la persona. O sea, es necesario que nuestro corazón, que nuestro taller, estén los materiales adecuados para poder llevar el pedido, para poder llevar, ¿verdad?, lo que deseamos llevar. Y vuelvo y repito, si es una mesa, pues tiene que haber todo que sea con el entorno de una mesa. No puede haber lo contrario, porque va a ser imposible poder construir lo que se nos pide o poder construir algo constructivo o en beneficio a quien o a alguien. Lo que pasa es que en el corazón muchas veces, caraima, los seres humanos, y esto es hermano, involuntariamente, pudiéramos decir voluntariamente, pero vamos a decir involuntariamente para darnos el beneficio de la duda. Muchas veces en el corazón metemos cosas, recuerdos, malos recuerdos, en el corazón, no en las memorias, en el corazón. Metemos cosas negativas. Y en ese taller metemos ofensas de la niñez, metemos ofensas con el marido, con la esposa, metemos ofensas y metemos cosas negativas dentro del taller. Y después nos preguntamos por qué de nuestro corazón salieron ideas negativas. Pero es que el taller está lleno de cosas negativas. O sea, no sé si me hago entender. Pero el taller está lleno de cosas negativas. Por eso es que en una ocasión los judíos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿qué es lo que contamina al hombre? Mire qué preguntita. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y Jesús le contestó ahí. O sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque sale, Jesús se lo dijo, porque sale del corazón. Por eso es que aconsejamos, hermanos, que llenemos nuestros corazones y nuestras vidas de Dios. Y que estén llenas del Espíritu Santo. Para que en el taller lo que haya siempre es una palabra sazonada. Para que en el corazón siempre haya un pensamiento positivo. Para que en el corazón siempre haya algo positivo que dar. Porque un corazón lleno de heridas, ¿qué es lo que le va a dar a usted? Un corazón lleno de amargura, de cosas que le han hecho, ¿qué es lo que le va a responder a usted? ¿Con amor? Ahora, un corazón lleno de Dios, ¿qué es lo que le va a dar? Siempre una palabra. Siempre va a haber una palabra de aliento. Amén. Eso es amén. Hay que estar siempre dispuesto, ¿verdad? Tenemos que estar siempre buscando y provocando de que nuestro taller, de que nuestro corazón esté lleno de cosas, ¿verdad? Nutritivas, hablando espiritualmente, y porque es que eso es en beneficio para mí y para los que me rodean y para la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de escasez a mi vida, y estoy hablando de escasez quizás de que me siento un poco bajo espiritual, de que hoy amanecí desanimado, no quiero, o he recibido muchos ataques, ¿verdad? En pensamiento, el enemigo te bombardea con pensamientos negativos. En el taller de nosotros tiene que haber reserva, o sea, tiene que haber donde yo puedo decir, pero es que yo sé que esto me iba a venir, pero también, entonces, al tener en tus pensamientos, en tu almacén, aleluya, palabra, tú recuerdas, sí, pero mi Redentor vive. Amén. En Jehová puedo confiar, ¿verdad? Porque Él es quien va a pelear mi batalla. O sea, un sinnúmero de citas bíblicas, un sinnúmero de promesas, que en este caso es el taller, está lleno de herramientas útiles. O sea, nuestro corazón está lleno de herramientas útiles. De la misma manera, para cuando llega la necesidad de alguien que se nos pare de frente con alguna necesidad, algún quebranto espiritual o físico, pues mira, uno puede decir, mira, esto es lo que hay, Dios es bueno, vamos para adelante. Yo sé lo que tú estás pasando porque yo pasé por ahí, pero mira, Dios me ayudó. O sea, tenemos herramientas, tenemos el taller lleno de herramientas, tenemos nuestro corazón lleno de palabras para poder fortalecernos nosotros y fortalecer a nuestro prójimo. Eso es correcto. Fíjate lo que dice aquí. En fin, las emociones del hombre, su corazón, hablando de su corazón, deben de ser cuidados y guardados con precaución. O sea, el corazón hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo con precaución. Ya que un corazón dañado producirá una vida dañada. Proverbios 4:23. Vamos a ver. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada. O sea, usted guarda dinero, usted guarda a sus hijos, usted guarda su casa, usted guarda muchas cosas importantes para usted. Pero sobre todas cosas guardadas, sobre todo lo que usted guarde de valor, que signifique algo para usted, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice la versión internacional, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Otra palabra, si tú tienes tu corazón lleno de amargura, tú no vas a ser feliz. Tú no vas a tener una palabra para nadie. O sea, si tú tienes tu taller donde salen los pensamientos llenos de cosas negativas, eso es lo que tu corazón va a producir, cosas negativas. Pero si tú llenas tu corazón de Dios, tú llenas tu corazón de las cosas de Dios, ese corazón va a ser un corazón feliz. Y tú vas a ser feliz. Porque tu corazón está lleno de Cristo. Yo no sé cuántos dicen amén. Como llama de fuego tu vida.org. Estás oyendo el programa Momento Actual. Dice, también se entiende que es el lugar donde se origina la verdadera adoración. Vamos a Efesios, que el corazón es donde se origina la adoración. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos al libro de Efesios. Alabado sea el Señor. El libro de Efesios 5, 18 y 19. Dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cánticos, alabanzas que salen de nuestro corazón. ¿Cuál es la verdadera alabanza entonces? La que sale del corazón. No es la que sale de la boca para afuera. De la boca para afuera sale cualquier cosa. Te puede decir cualquier cosa. Y después, pero cuando algo sale del corazón, cuando una alabanza sale del corazón, esa es la alabanza que agrada a Dios. Por eso es que el taller tiene que estar limpio. Por eso es que el taller tiene que estar lleno del Espíritu Santo, como decía ahí. Sed llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo coja ese taller y lo limpie. Y que cuando salga una alabanza de ese taller, salga y que llegue al cielo. Ay, hermano Acevedo, ¿pero qué usted quiere decir? ¿Que hay alabanza que no llega al cielo? Eso mismo quiero decir. Hay alabanza que no pasan del techo. No pasa. Pero hay alabanzas que llegan al trono de Dios y mueven el trono de Dios. Hay alabanzas que llegan y mueven el cielo entero. Hay alabanzas que llegan y mueven la presencia del mismo Dios en el cielo. Y esas son alabanzas que salen de un corazón. Y específicamente de un corazón agradecido. De un corazón verdaderamente agradecido. En fin, el corazón debe ser entregado a Dios por completo para poder agradarlo como Él quiere. Otra palabra, amado, nosotros no podemos entregarle el corazón a Dios a mitad. Señor, brega conmigo, pero con esto no. No, así no. Así no. Tenemos que entregarle el corazón a Dios por completo. El corazón tiene que ser entregado a Dios por completo. Todas las emociones, mi niñez, mi juventud, mi adultez, mi vejez, todo lo que soy, todo lo que logré, todo lo que no logré, todo, hay que entregarle todo al Señor. Y abrirle el taller y decirle, toma, aquí tiene la llave del taller. Trabaja con él, límpialo. Haz conmigo lo que tú quieras. Y dejarlo que él haga los cambios. Permitir que ese corazón se abra para el Señor. Entregárselo por completo. Por completo. No podemos entregarle el corazón a media, ni tres cuartos, ni un 80%, ni un 90%. No. Tenemos que entregarnos al Señor por completo. Aquí estoy. ¿Qué tú quieres? Aquí estoy. haz conmigo como tú quieras. Méteme en la rueda del alfarero. Dame vuelta. Hoy le decía yo a una hermana de la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué te quejas? Me decía, el Señor me tiene metido en la rueda y me sigue dando vuelta. Y yo le decía, déjalo que siga. Hasta que no botes nada. Hasta que ya las lágrimas salgan solas. Porque Él sabe cuándo es que te va a soltar. Él sabe cuándo es que tu vasija está terminada. Él sabe cuál es el pincelazo final para que tú quedes bien y para que yo quede bien. Y se lo digo a cada uno de los hermanos. ¿Sabe? Él es el que sabe. Ni yo, ni usted, ni su pastor, ni nadie. Se lo hablo como pastor. Ni los pastores saben cuándo Dios termina. Porque Dios puede estar trabajando algo contigo ahora que dure 2 meses. Pero puede estar trabajando algo que dure años. Y solamente Dios y tú saben cuándo el proceso se acabó. Pastor, ¿está hablando de procesos? Seguro. Porque los procesos se originan en el corazón también. Es ahí donde va Dios a trabajar, con las emociones, con los corajes, con eso que me hicieron cuando pequeño, que me dolió. Eso que me hicieron cuando joven, aquello que me dijeron que me marcó. Entonces Dios tiene que trabajar en ese taller. Dios tiene que trabajar para sacar esa amargura que está dentro de ese corazón. Por eso es que decimos, y volvemos a decir, que hay que dejar que Dios sea el que haga los cambios en nosotros. Porque yo a lo mejor puedo decir, Canaima, yo, no, ya yo estoy sanado, ya no me duele. Y el Señor viene y me dice, ¿de veras que no te duele? Y Dios provoca que esa persona me la encuentre de frente. Y cuando eso, y cuando esas emociones se erizan, ¿qué te dice Dios? Adiós, pero tú no sanaste. ¿Todavía te duele? ¡Ah! Me hubieses dejado a mí. Así te dice el Señor aquí. Tú mente, me hubieses dejado a mí, que yo te sanara. Amén. Eso es amén. Mira, no recuerdo si te lo había comentado, pero sí, hace un tiempo yo escuché una persona trayendo un testimonio, y era como una conferencia también, que el perdonar, ¿verdad? No significa o sea, el perdonar y olvidar, no necesariamente tengo que olvidar. O sea, ajá, le oramos a Dios, yo lo perdono, Dios ayúdame a que cuando yo vea a esa persona, aunque recuerde el suceso, ya no sienta nada. Amén. Que sí lo recuerde como una experiencia más de mi vida. Y el asunto del perdonar, y que con el tiempo tú vuelvas donde mí, o sea, la persona, con la misma situación con la que quizás tiempo anterior me engañó, ajá, y yo le diga que no, o sea, no, perdonar no significa que yo vuelva y me vuelvas a coger de bobo. Ajá. Porque yo puedo recordar la situación. Cuando vuelva, brother, o sea, tengo, pero no puedo. No puedo. Mejor toma, yo te lo regalo, pero no puedo, no te lo puedo prestar. Pero mira, no, tranquilo, no me dejes explicaciones. Porque ya tú tienes una vivencia con esa persona. Y no es que cuando perdonó, no, varón, que cuando uno perdona, tiene que olvidar. Porque entonces te van a coger otra vez. Te vuelven y te cogen. O sea, y hay un proceso en el corazón, ¿verdad? Hay un proceso en el que tenemos que permitirle a Dios que sea el quien nos limpie, que nos sane las heridas, porque nosotros humanamente, en la iglesia o fuera de la iglesia, lo que queremos es un desquite, una venganza. Me explico. Me cogió, pero él va a volver. Y a lo mejor está por ahí, se te olvidó el asunto, de aquí a 4 meses... viste que llegó otra vez esa persona y recordaste el suceso, y ya tú estás ahí a la perspectiva con el cambio en la mano. Sí, y Mary, no, ya tú sabes, todo bien, y sigue, y tú estás contestándole todo, pero tú estás esperando ese momento cruciales que tú estás esperando. Con la navaja en la mano. Sí. Para cuando te diga, reprocharle o decirle, ¿qué? Caripelao. Si la otra vez. O sea, y así nos desquitamos. Eso es lo que tenemos que permitirle a Dios, que nos sane. Para poder tener nuestro taller limpio. Limpio, para poder tener nuestro taller con herramientas útiles. Que aunque sepamos que esa persona, ¿verdad? Pero mira, ya yo lo perdono, olvídate. No siento, sé que una vez me engañó, pero mira, no le tengo rencor. Y si volviera con una situación, no, como te dije, no me lo pida prestado. Toma, yo se lo regalo. Ya. Y ese yo se lo regalo, lo que va a hacer ya marcar una línea, porque no se va a volver a atrever. Dice, ay, wow, yo no me atrevo, me trató bien, pero ahora sí es verdad que yo no me atrevo a volver. O sea, ya tú estás marcando la línea, o sea, no vuelvas a invadir. Pero tenemos que permitirle a Dios que sea Él, ¿verdad?, quien sana nuestro corazón y moldea nuestro carácter. Ahí es donde vamos ahora. Amén. Vamos al carácter. Quiero coger esta media hora que nos queda para hablar del carácter. Canaima. El carácter. Cuando hablamos del carácter humano, nos referimos a la personalidad. Personalidad, actitud y temple. Ese es el carácter. Personalidad, actitud, temple, ánimo, postura, manera de pensar o forma de ser. Y este es el punto complicado de esto, hermano, por eso es que es el final. Porque la mayoría de las personas lo que te dicen, caraima, ah, pero es que yo soy así. Hermano, ¿y por qué usted, el pastor, es que yo soy así? Hermano, pero porque usted, pastor, es que yo soy ya así. Yo me crié así, y yo soy así, y seguiré siendo así. O sea que pastores, que yo soy así, y yo no sé cuántos años lleven el evangelio, no, pero es que yo soy así, o sea, yo soy así, Dios sabe que yo soy así, este es mi carácter. Usted perdóneme, ¿verdad?, que yo sea tan sincero, pero este es mi carácter. O sea, te estoy diciendo que si en algún momento mi actitud te hiere, entiéndeme. Te estoy diciendo que en algún momento te tendré que pedir perdón porque mi carácter es tan fuerte que a lo mejor te hiera. Pero Dios me conoce. Pero son personas que su corazón tienen una coraza, sí. Pero no es la de justicia, es una coraza para que, no impidiéndole a Dios, pero diciéndole a Dios, deje eso quieto, no lo toque. Porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pero diciéndole a Dios, déjame eso así, tranquilo, que yo estoy cómodo así. ¿Eh? O sea, entonces el corazón no ha sido restaurado. Porque la personalidad puede cambiar. Mire cómo empecé a hablar del carácter. El carácter puede cambiar. Hay personas peleones que cuando Dios los trae al camino, los cambia, son personas mansas. Ahora, usted que me está oyendo, que le dice a la gente, yo soy así, yo no puedo cambiar. Usted se está escudando detrás de algo. Porque Dios cambia los corazones, Dios claro cambia las mentes, Dios cambia los seres humanos. Y los seres humanos tenemos la capacidad de renovarnos, como dice Romanos capítulo 12, renovarnos nuestro espíritu, que no es otra cosa que renovar el carácter. Jesús le dijo a Pedro, antes tú te mandabas, y antes tú hacías lo que a ti te daba la gana, pero ahora te mando yo. Eso, amén. Antes tú hacías y deshacías, pero ahora te mando yo. O sea, y si en el Evangelio, usted vino al Evangelio y todavía está haciendo las cosas de allá y no ha dejado que Cristo haga un cambio en su vida y todavía está con el que yo soy así, chequese. Chequee su vida con Dios, porque Dios moldea los caracteres. Los seres humanos somos de caracteres diferentes. Mire esto. No sé si tú lo tienes allá, caraima, donde dice los seres humanos somos de caracteres diferentes. ¿Qué dice ahí? Amén. Hay personas activas, pasivas y neutrales. Más abajito, tranquilas y problemáticas. Amables y antisociales. Y hay personas mixtas. muy complicado de explicar. Decimos, en otras palabras, hay personas que ustedes lo ven que son un fosforito, bien activo. Hay que son, vamos, y activo, están todo el tiempo activados. No sé si ustedes se han visto, en nuestra iglesia hay una hermana, mi tía que se llama Judith. Óigame. Pam, pam, vamos a hacer una actividad. Vamos a ver. Son activos, ya son así, ¿ves? Esa es su forma de ser, que son activos. Hay otros que son canaima, pasivos. Usted lo ve ahí sentado ahí. Y usted piensa acá, Dios mío, el hermano se está gozando. Y cuando sale el culto, dice, pastor, me gocé. No, y son, ¿y no son, se movió? Amén. Y son personas que son pasivas, pero son personas que están dispuestos a responder a tu solicitud de ayuda. Siempre. Son personas que son serviciales, pero ya su personalidad es tranquilo. Sí. Si me ocupan, los ayudo. Incondicionalmente. Y tan tranquilito. Mira, varón, claro que sí, vamos para allá, para encima. Y tú dices, wow, tan calladito que se ve, ese hombre es bien servicial. El hermano era bien calladito y tremendo. Hay otros que son neutrales. Ni fu ni fa, como dicen aquí en Puerto Rico. Hermano, ¿nos puede ayudar? Debe ver. Bueno, yo vengo, pero yo no puedo cargar. Están y no están. Voy a hacer lo posible, no te doy seguridad, pero voy a hacer lo posible. O sea, lo invitaste, posiblemente venga, posiblemente no sea. No, deja ver, no sé. Tú sabes que es el hermano, ¿verdad? Él es buena persona, él nunca dice que no, pero hay veces, ¿verdad?, que no sabemos si viene. Oye, son más escurridizos que una anguila. Hay gente tranquila, hay gente problemática. Hay gente problemática. Hay alguien que escribe ahí, yo soy pasiva. Sonia, ajá. Sonia. Sí, eso te lo creíste tú sola. Chachos, ella sola se lo creyó. Pasiva, mi esposa, hermano, mi esposa, yo lo digo públicamente, es de las mujeres que las cosas de Dios manda y va. Manda y va. Ella dice, vamos a hacer una recolecta y la primera que llega es ella y pone los primeros 20, ahí, aquí están. Ese es Sonia. Y qué bueno cuando hay gente así. Eso así. Hay gente problemática en las iglesias. Ya su carácter es así. Ya ellos viven de problema en problema. Cuando oye, está riendo ahí. Oye, caramba, tú te has dado con gente que son así. Que, o sea, salen de este problema y no tan pronto han terminado este problema. Ya están en el otro. Y este no ha terminado y ya tienen otro encima. Yo creo que es que sí, como que eso es parte de su vida, de su diario vivir. Ajá. Están metidos en problemas y en revolución, y muchas veces tú te pones así, aunque sea de lejos, a analizar, no a contar la cantidad de problemas ni situaciones. Ajá. A analizar cada una de ellas así por encimita, y muchas veces son problemas o situaciones que no, ni le corresponden. Es que están tan cerca y hacen a veces una aportación que no necesitan hacerla, que se involucran en esa situación, se involucran en ese problema. Entonces, su estilo de vida es eso, necesita estar ahí en uno. Y mira, tú no viste aquella, y voy a ver, ya tú verás, ir para allá, ya, algo le voy a sacar, le voy a tirar una pullita para que tú veas que habla. Entonces, está todo el tiempo, eso es como un círculo vicioso. Entonces, mira, Ya su estilo de vida necesita estar, y cuando yo creo que, mira, mi pastor dice que no sirven para estar pasivo. No, mi pastor dice, mira, hay gente que está acostumbrado a que si el enemigo que los está atacando, y cuando de momento hay un momento de paz en su vida, de tranquilidad, de que entonces se extrañan. Uy, esto está raro, hay mucha tranquilidad. Eso es que ya mismo viene el enemigo otra vez. Entonces, como que necesita estar todo el tiempo con algo así, a cantazo limpio con ellos. Y es que yo no sé si es que los enseñan o se acostumbraron por porque se pasaban con alguien, porque hay un refrán que dice que anda con cojo, al tiempo cojea. O sea, se pegan las costumbres, sí, se pegan los estilos de vida y no sé, no sé, a lo mejor lo ven como que tan dinámico, o sea, problema aquí, este otro problema es diferente. Amén. Hay personas amigables, también los hay antisociales. La iglesia, mucha hay gente antisocial, ¿sabes? Esos son los hermanos in, dice pastora Sonia, los que están todo el tiempo en un lío, en el otro, son los hermanos in, que están en todas. Sí. In, involucrado. Hay hermanos, eso es triste. Hay gente antisocial. Hay gente que van a la iglesia, pero siempre están aparte. Y se acaba el culto y buscan una puerta y ¡fum! Y se fueron. Y no saludan a nadie. Sí, son, yo los he visto. Son personas... Ellos se sientan al lado de la puerta. Eso mismo te iba a decir. Cuando se acaba el culto hacen ¡fum! Se montan al carro. Hay personas así por naturaleza, que son personas como solitarias. Eso no es saludable, pero hay personas así. O sea, que llegan, te saludan, saludan a lo que le queda al lado y al frente y atrás, y se quedan tranquilitos cuando se acaba el culto o cuando se acaba el actividad donde están, se levantan y se van y son así. Pero hay que tener cuidado porque hay personas que se sientan bien adentro y por situaciones que no las quieren verbalizar, sacárselas, comienzan a cambiar de silla y comienzan a caer en eso de antisocial, por algún quizá malentendido, porque yo vi una mirada y yo la malinterpreté, nada, comienzan a sentarse cerquita de la puerta, porque ya no quieren socializar con nadie, porque yo creo que lo que aquel dijo, yo creo que fue para mí, porque yo estoy en esta situación. O sea, y ese antisocialismo, ¿verdad?, comienza a arropar su vida, y hay que tener cuidado con eso. Si eres así o se te está pegando, hay que tener cuidado. Por eso tenemos, ¿verdad?, unos pastores que, mire, pastor, me está pasando esto, lo que sea. Me está sucediendo esto, escuché esto, o mire, pastor, yo soy así, yo no soy antisocial, es que desde pequeño soy así, bien callado, llego al sitio y termino y me voy. No es que yo no me guste socializar, es que ya es mi costumbre, o sea, yo soy normal. Si me invitan, pues vamos para allá, pero si nadie me invita, pues yo me abstengo a que cuando se acabe, me monto y me carro y me voy, porque yo vine a adorar a Dios, cuando termine, pues me voy. Pero en ese caso, Canaima, y muchos a lo mejor van a diferir de mí, pero en ese caso, hermano, como pertenecemos a comunidades eclesiásticas, en otras palabras, o sea, como pertenecemos a iglesia, siempre es bueno que su hermano lo sepa. O sea, que su hermano no vaya a pensar que usted es lo que está diciendo Canaima. Que siempre es bueno que su hermano sepa que es que usted es callado. No es que es antisocial, es que usted es una persona callada. Porque entonces, muchas veces cae en la crítica de que, mira, fulano es amigable, Marco es amigable, pero ese Canaima, ese tipo llega y no saluda a nadie. Y no es que él no saluda a nadie, es que él es una persona callada. O sea, esto de los caracteres, hermano, esto es la parte más difícil de todo esto. Pero eso es una conducta que hay que modificarla. Sí. Cuando tú comienzas en lo que es el amor de Dios, hay que modificarlo porque yo he tenido situaciones que yo le digo a Loren, pero ¿será que es tan humilde que no puede ni saludar a uno? Porque hay gente que dice, ese hombre es bien humilde, ni mira ni a uno. O sea, no, hay cosas que hay que cambiar, hay que empezar a socializar, saludarte a aquel, saludarte al otro. O sea, hay conductas que hay que modificarlas. Sí. Porque cuando tenemos el amor de Dios por dentro, pues mira, sí, hay momentos de que tú no quieres hablar con nadie, porque todos lo tenemos. Te sientes... no sé, una situación en tu vida que prefieres terminar y me voy rápido. Y, o sea, dame mi espacio. Ajá. Pero eso no puede continuar en mi vida porque es que cuando tenemos a Dios hay amor, podemos interactuar. Seguro. Hay que compartir, porque una persona que es así entonces no evangeliza a nadie. Porque siempre es una persona solitaria. Dice el bosquejo, y mira qué interesante, quiero que vayas conmigo, Canaima. Dice, el carácter humano, lo que nosotros somos, lo que Dios tiene que cambiar en nuestros corazones, el carácter. El carácter humano es influenciado por varias razones. En otras palabras, lo primero que influencia o lo primero que trabaja contigo cuando tú naces es el ambiente familiar, lo que tú aprendes en tu casa, lo que te enseñan en tu casa. Y muchas veces yo he escuchado psicólogos, ayer hablaba con un psicólogo que me dice, papi fue borrachón y yo no salí borrachón. Así me dijo, papi era borrachón, pero yo no salí borrachón. O sea, pero tú aprendiste eso en tu casa. Tú aprendiste que esta lata, tú te la bebes y te bebes dos o tres y te emborrachas. Eso tú lo aprendiste en tu casa. O sea, que tu carácter empezó a ser influenciado en tu casa. Las personas que han sido marcadas, violadas, ¿ves? Ese carácter fue marcado ¿dónde? En tu casa, donde tú primero llegaste. E inclusive, Canaima, oye esto, dame tu opinión. Y los hermanos que están en la radio, por favor, denme su opinión. Oigan con cuidado lo que yo voy a decir. Yo hablé con un homosexual en estos días. Y me dijo, yo no puedo ver la homosexualidad como un pecado porque eso fue lo que yo vi en mi casa, en mi crianza, desde pequeño. Mi hermana era homosexual, mi otro hermano era homosexual, y mi mamá, viendo la situación, nos dio el visto bueno para que yo también fuera homosexual. Yo crecí así. Yo lo veo correcto. Si lo palpa, lo vive como un estilo de vida, porque eso fue lo que aprendí en mi casa. Y tiene mucha razón él en su pensamiento, ¿verdad? De igual manera, el que en su hogar su papá es maltratante, continuamente, eso es lo que aprende el hijo, que a la mujer o al hombre se le da. Hablando del matrimonio, o sea, de cualquiera de los dos lados. Cuando en mi hogar, cuando salimos, siempre me traen un juguete. Y luego, cuando yo voy creciendo, 5 o 6 años, yo me doy cuenta que es que mi papá me los echa en el bolsillo y me lo traigo. Y el otro día lo mismo, pues eso es lo que yo aprendo. Que cuando yo quiero algo, yo me lo echo en el bolsillo y lo escondo. Y me lo traigo. Aprendo a robar. O sea, mi papá me está enseñando a eso. Igual que la droga, igual que beber. Pues pienso, ¿verdad? Que esa persona de la que estás hablando, pues tiene mucha razón en eso. O sea, yo crecí en esto. Esto fue lo que aprendí. No me inculcaron lo contrario. Pues esto es normal. Esto es nuestro estilo de vida familiar. Igual que a los nenes. No te comas eso, que eso no se come. Si a los nenes tú no los educas, se come lo que no se tienen que comer. Ahora mismo nosotros comemos pollo, comemos lechón, chuleta, bebemos refresco, pero hay otros países que se comen ratones, comen iguanas, comen cosas que uno dice, esa gente dice sí, porque es que ahí, en eso fue que ellos crecieron, uh-huh. Y eso es normal para ellos. O sea, todo esto está en la crianza, y esa persona, pues vuelvo y repito, él tiene, ¿verdad?, sus razones, porque esa fue su enseñanza, su guianza, un hogar funcional en sus pensamientos. En su pensamiento. Sí, pero disfuncional para Dios, y sí, el pecado está. Por eso fue que dijimos ahorita, hermano, que hay que entregarle el corazón a Dios para que sea Dios, ni el pastor, ni los hermanos, ni su familia, ni nadie, que sea Dios el que trabaje en su corazón, que sea Dios mismo el que vaya modificando su carácter. ¿Qué es lo que estamos hablando? Carácter. El carácter donde también es influenciado por el ambiente, el público. Se llega a la escuela, los panas. El pana dijo esto, y tú quieres estar a la moda, porque tú quieres estar con los muchachos, tú no quieres quedarte atrás. Entonces tu carácter va siendo influenciado por aquel. Entonces viene una amistad que hace aquello y lo otro, entonces tú lo haces porque tú quieres estar in. Mira, Canaima, hoy veía yo en un canal que nos vamos a reservar para no darle promoción, una muchacha que se distinguían por tener el lente blanco, estas gafas blancas, y llega una muchacha pobre y le dice, yo quiero pertenecer al grupo de ustedes. Y entonces la muchacha le dice, mira cómo es esto. La muchacha le dice, si tú quieres pertenecer al grupo de nosotras y usar las gafas blancas, tú tienes que hacer lo que hacemos nosotros. Y ella le dijo, yo, por pertenecer al grupo tan privilegiado, tan selectivo que son ustedes, yo hago lo que sea. Y la muchachita le dijo, pues mira lo que nosotros hacemos. Se la llevó y ella lo que hacían de noche era prostituirse. Al tiempo de estar prostituyendo, se le dijeron, tú eres una de nosotros, le entregan una gafa blanca. ¿Pero a qué precio? O sea, ponerte una gafa blanca, ¿a qué precio? O sea que el carácter de nosotros también es influenciado por las amistades. Por las amistades que muchas veces nos dicen cosas y nosotros queremos estar a la altura de ellos. Y muchas veces pues somos influenciados. ¿Eh? Somos influenciados por las creencias. Somos influenciados por las creencias. Hay gente que te dicen, yo soy católico. Y no estamos hablando de nuestros hermanos los católicos, no. Pero hay gente que dice, yo soy católico. Fulano, ¿y por qué tú eres católico? Ah, porque mi tatarabuelo era católico. Mi abuelo era monje. La abuela mía fue esto. El otro, mi papá era católico y me llevó a la iglesia católica. Pues yo soy católico. ¿Sabes que una vez yo escuché a Raki diciendo que alguien le dijo, no, porque yo soy católico? ¿Usted va a la iglesia? No, pues usted no es católico nada. Así es. Entonces, las personas que son influenciadas por diferentes religiones, pues por ahí actúan. Yo tuve un compañero, Canaima, y amados que nos están escuchando, que un día me presentó a la esposa. Y como yo no sé nada, él le dice, mira, llegó el pastor. Yo la saludo, Dios te bendiga. Y aquella señora me ha cruzado la cara así. Montó aquella ceja junta una con la otra. Y yo me quedé tranquilo. Y le digo, ¿usted es de alguna religión? Me dice, yo soy mita. Yo nací en un hogar mita. Yo me crié en un colegio mita. Y a mí que me bendice es mita. Mita. Yo no puedo ponerme con eso a luchar, hermano. Porque eso fue lo que aprendió. Exacto. Ella aprendió eso. Y para ella yo era un hereje. Para ella en su pensamiento, dijo, este tipo es un hereje. Volvemos a lo mismo, hermano. Por eso es que hay que dejar que Dios entre al corazón. Trabaje con el carácter, con las emociones. Trabaje con todo. ¿Qué más influencia y hace influencia en su carácter? Su vivencia, su experiencia. ¿Por qué el nene no toca la estufa? ¿Ah, Canaima? Porque un día papá le dijo, no la toque. Y el día que se quemó, aprendió. Sí, porque hay muchas veces no aprendemos por consejo ajeno. Muchas veces, o la mayoría de las veces, aprendemos por experiencia propia. Y esas primeras experiencias propias nos afirman de que, oye, es verdad lo que me dice papi. Le voy a creer a papi, le voy a hacer caso. Es verdad lo que me dice mami, le voy a hacer caso. Oye, es verdad lo que dice la Biblia, la voy a seguir. O sea, no toques, te puedes quemar, papi. Mira, te dije que no tocara. Para la próxima, no lo, quizás lo deja, que se acerque. Cuando se acerque y jala la mano así para atrás, ahí uno llega rápido. Pero antes de que tú llegues, el pensamiento, su conciencia le dice, era verdad. O sea, que eso llega rápido. Pero ahí uno está para decirle, ¿verdad que te lo dije, papi? Yo no quiero el mal para ti. Cuando yo te digo que algo te va a suceder, no es que yo vea el futuro, es que ya yo pasé por esas experiencias. Entonces, pues no quiero que te suceda porque es doloroso. Por eso es que nosotros, los pastores, siempre estamos predicando y diciendo lo mismo. Tenga una experiencia con Dios. Deje que Dios lo marque. Deje que Dios entre a su corazón y lo marque para que usted tenga una experiencia propia con Dios. Pues cuando usted tiene una experiencia propia con Dios, dice lo mismo que dice Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Dios? So, amén. Persecución, hambre, no es, a mí no hay quien me aparte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una experiencia con Dios. Pablo dejó que su carácter fuera moldeado por Dios. Por eso es que seguimos predicando a los pastores: deje que el Señor lo toque. Deje que el Señor lo, trabaje con ese taller que se llama corazón. So, amén. Para que usted tenga una experiencia propia. Para que usted pueda decir: Jesús sanó a aquel, y sanó a aquel, y sanó a aquel, y me sanó a mí. ¿Está seguro, Marco? Sí, a mí me sanó. Yo estaba paralítico y el Señor me levantó. Yo lo puedo decir, Canaima. Yo puedo decir. Amén, sí, porque es tu vivencia, tu experiencia. Eso es así. Por eso es que el cristiano se le aconseja firmemente que el ser humano tenga una experiencia con Dios personal. Y así termina. Así, esta es la última oración, Canaima, de la última página. Dice que el ser humano tenga una experiencia con Dios personal. Usted tiene que tener una experiencia suya, no la del pastor. Tenga una suya. Métase con Dios, busque que el Espíritu Santo lo toque, lo selle. Tenga una experiencia con Dios. El carácter humano puede ser renovado. ¿Quién dice que no? No, yo voy a seguir siendo así. Mentira del diablo. Pastores, que ya yo soy así, como decía Canaima. No, mentira, usted puede cambiar. Usted puede cambiar, puede modificar, puede renovarse, porque hay un Dios que prometió que Él nos va a ayudar. Amén. Y uno decir: no, que es que yo soy así, yo no puedo cambiar. O sea, lo que está aquí en tu mente ya está impregnado, ¿verdad? Uh-huh. Imprimido. De que Dios no tiene el poder de cambiarte. Eso es así. Yo soy así. Pero cuando tú naciste no eras así. Ese carácter tú lo comenzaste a formar en la vida, uh-huh, por los tropiezos, por lo que sea. Pero Dios tiene el poder de cambiarte. Sí. Lo que le tienes que permitir, porque Dios no te va a cambiar obligado, porque Dios no va a hacer nada que tú no quieras. Tú quieres que Dios te cambie, lo que tienes que permitirle. Como decimos, abandonarte las manos de Dios, ¿verdad? Eso es así. Y Dios va a hacerlo. Eso es así, eso es así. Dice la última oración: Dios tiene la capacidad de cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios tiene la capacidad de cambiar. Siempre y cuando se lo permitamos, como dijo Canaima. La persona que verdaderamente tiene una experiencia con Dios cambia su carácter. Eso es así. Cambia, cede. Yo era así. Las cosas que yo hacía, dice el coro, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Eso, amén. Dice el famoso coro: las cosas que yo hacía, ya yo no las hago más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Así que este tema del hombre es complicado. Pero siempre y cuando el hombre se entregue a las manos del Señor, Dios puede hacer grandes cosas con el hombre. Pero hay que abandonarnos en las manos del Señor. Permitirle a Dios, ¿verdad? Que sea quien moldee nuestro carácter, nuestras vidas. Que mira, cuando le permitimos a Dios que sea quien moldee nuestro carácter, cuando estamos a punto de estallar, Dios nos va a ser presente en nuestro pensamiento. Gracias. Y nuestra manera de vivir, no lo que estamos acostumbrados a hacer, sino que al momento de que tú vas a hacer algo, Dios, el Espíritu Santo te va a recordar: tranquilo, tú eres cristiano. Correcto. Y ahí tú dices, entonces después tú dices: mira, dale gracias a Dios que soy cristiano. No, cállese la boca, no diga eso, porque es lo mismo. Estoy loco por caerte encima, pero hay gente que lo dice. Oye, si yo lo llego a coger antes, que le dé gracias a Dios que estoy en los caminos del Señor ahora. Sacó. Mire, eso es un corazón lleno de ira. Y lo único que te está deteniendo es tú servirle a Dios. Evítese esos comentarios. Sacó el viejo hombre a pasear. Está en la iglesia, pero está igualito. Es como tú tener una bestia feroz dentro de una jaula. Es igual de violento. lo que único que lo está manteniendo es que Dios está ahí. Sí, qué bueno, pero tiene que comenzar, tiene que permitirle a Dios que todos esos pensamientos, ese carácter, esa ira, pues vaya, ¿verdad? Y que a la larga le sucede algo violento en la calle, se dé la espalda y se vaya. No es que, o sea, no es que tú no te defiendas, no es que tú no reclames tus derechos, pero ya yo no hago lo que yo hacía. O sea, yo si trato de defenderme, estos son mis derechos, y tú continúas en tu actitud de humillarme, pues mira, tranquilo, yo no voy a seguir con esto, gracias por todo. Y te va. Si uno te hace menos hombre ni menos mujer. No, no, oye bien. Eso es así. Así que, amado, hemos estudiado y hemos terminado el difícil tema que se llama el hombre. Ya la semana que viene estaremos con otro tema interesante. Aleluya. No sin antes orar por los hermanos que han estado sintonizando por Radio Esperanza y por la programación que viene después de esta. Oramos. Padre glorioso, gracias, Señor. Hemos terminado este tema, Señor, y tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Tú has puesto la palabra que tú has querido escuchar, Señor. Tú pones el querer y el hacer como en todo en nosotros, Señor. Toca cada corazón y bendice a cada hermano que ha estado sintonizando. Bendice a Radio Esperanza. Bendice este altar radial que se llama como llama de fuego. Bendice a mi hermano Canaima, a su familia. Bendícenos a todos, Señor, y trabájanos, Señor. En esta hora te entregamos nuestros corazones para que tú los trabajes, Señor, como el alfarero, y tú hagas en nosotros lo que tú quieras hacer. Somos tuyos, Señor. Fuimos comprados con sangre de Jesucristo. Somos tuyos todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo. Mira la programación que va a comenzar ahora, Señor. Bendice a los hermanos, dale palabra, Señor. Aleluya, y que todo lo que ellos hagan te agrade y que vaya lleno del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Será hasta la semana que viene, amado, aquí en el altar radial, en Momento Actual, por como llama de fuego a tu vida.org. Dios me los bendiga. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora como llama de fuego a tu vida.